El carcelero. En un lejano pueblo, un día, un hombre fue hecho preso por órdenes de quien gobernaba ahí. Fue confinado a un oscuro calabozo, al que se entraba por una gran puerta que hacía mucho ruido al abrir y al cerrar. El carcelero traía a la vista una gran llave colgando que el prisionero asumió que pertenecía a esa puerta, lo que hacía imposible tomarla sin que se diera cuenta. El preso pasó 20 años de su vida en ese lugar. Todos los días el carcelero abría la puerta y dejaba la comida y bebida del día para el prisionero, volviendo a cerrar la puerta. Después de todo ese tiempo ahí, nuestro protagonista decidió que no quería permanecer más, pero no quería suicidarse, por lo que pensó que sería mejor atacar al carcelero cuando llegara, para que éste a su vez lo matara en represión. Para estar bien seguro de lo que haría, por primera vez en 20 años, se acercó a la puerta para estudiarla, y al verla no daba crédito a lo que veía. La puerta no tenía candado alguno. Solo tenía un grueso pasador que era el que hacía ruido cada vez que la abrían o cerraban. Empezó a recordar que jamás vio al carcelero usar la llave, ni se acordaba de que alguna vez existiera candado alguno. Abrió la puerta y salió. No vio a nadie en todo el camino al salir a la luz del día. Nadie intentó detenerlo. Fue avanzando y avanzando hasta que se dio cuenta de algo. Era libre. Y durante esos 20 años había tenido la misma posibilidad de serlo. Lo que lo mantuvo encerrado no era un candado, era su creencia de que existía un candado que lo detenía. Fueron sus miedos los que le arrebataron años que jamás recuperaría. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no somos prisioneros de nuestros miedos y esperamos algo que nos libere cuando siempre fuimos libres? Las cárceles pueden llamarse miedo a vivir, miedo a cambiar, miedo a crecer, miedo a confiar, miedo a arriesgarse, miedo a perdonar. Trata de ver qué es lo que te mantiene preso en tu cárcel y abre la puerta antes de gastar más años queriendo morir. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: solamente aquel que es demasiado fuerte para perdonar una ofensa sabe amar.